El canto y la palabra. Edición especial. Pequeñas historias de los sucesos culturales y musicales que nos marcan. Mis queridos amigos del canto y la palabra, les presento con placer a Lucía Araújo, intérprete de música especializada en canto, comedia, musical y danza, y además una formación que incluye estudios en la Escuela de Canto de Montevideo, lo que la ha llevado a desarrollar una carrera multifacética en la música. Recientemente Lucía ha lanzado su primer álbum solista titulado Travesía, que consta de 7 temas. Este trabajo se caracteriza por una experiencia sensorial que fusiona diversos géneros y ritmos, capturando la esencia de Latinoamérica. Lucía presenta un espectáculo que combina guitarra acústica y eléctrica, bombo legüero e instrumentos experimentales, creando una atmósfera única. A lo largo de su carrera, Lucía Araújo ha recorrido Uruguay, Argentina, donde residió durante 7 años, y Estados Unidos, absorbiendo influencias que enriquecen su estilo musical. El lanzamiento de Travesía marca un hito significativo en su trayectoria, invitando al público a unirse a este viaje musical y a explorar la identidad latinoamericana a través de cada uno de sus temas. De ese disco 2024, escucharemos la canción Ay Mamá, candombe que nos traslada a lo más profundo de nuestra idiosincrasia y a lo más íntimo de nuestros sentimientos. Hola amigos del canto y la palabra, acá Lucía Araújo, cantautora uruguaya, desde Santa Lucía del Este, Canelones. Bueno, estoy muy, muy contenta de poder presentarles uno de mis temas llamado Ay Mamá. Este tema es un candombe que pertenece a mi primer disco como música solista llamado Travesía. Realmente fue una travesía poder hacer este disco, ya que inició en épocas de pandemia, pero bueno, finalmente vio la luz el año pasado, en el 2024, y contenta de hoy hacérselos llegar. Con respecto a Ay Mamá, contarles que es un tema que escribí hace ya varios años, mientras vivía en Argentina, gracias a que pude venir a nuestro querido paisito y presenciar el desfile de llamadas, salió y surgió la inspiración para escribir este tema, ya que movió muchísimas cosas en mí, no solo ese resonar de los tambores en mi cuerpo, sino que me trajo muchísimos recuerdos, la sensación de nostalgiar mi querido país, los recuerdos de mi infancia, de mi niñez, recordar y sentir mucho a mis viejos, a toda mi familia, y así tener muy presente mi tierra y mis orígenes. Así que gracias a todo eso surgió este hermoso tema, que también hace poquito pudimos lanzar el videoclip, que lo pueden ver. Y bueno, también invitarlos a que si les gusta y les interesa, este 1 de noviembre del 2025 vamos a estar presentando el disco en la Sala Lazaroff en Montevideo. Así que los espero a todos allá. Y bueno, si les interesa mi trabajo y quieren seguirme, estoy como Lucía Araújo Música en las redes y ahí se pueden enterar más. Bueno, les mando un gran saludo y que lo disfruten. Thank you. Mándale otra. El canto y la palabra, edición especial. Mis queridos amigos del canto y la palabra, hablar de Aretha Louise Franklin, nacida el 25 de marzo de 1942 en Memphis y fallecida el 16 de agosto de 2018 en Detroit, cantante estadounidense de soul, R&B y gospel, conocida como Lady Soul y Queen of Soul, es ya considerar a una de las cantantes más influyentes en la historia de la música popular, siendo nombrada por la revista Rolling Stone como la mejor cantante de todos los tiempos en dos ocasiones. A mediados de la década de 1960, Franklin se estableció como una figura prominente en el movimiento por los derechos civiles y la liberación femenina, utilizando su plataforma para abogar por la igualdad racial. En 1987 se convirtió en la primera mujer en ser incluida en el Rock and Roll Hall of Fame, o el Salón de la Fama del Rock and Roll. A lo largo de su carrera ganó 18 premios Grammy y vendió más de 75 millones de discos a nivel mundial. Toda esta exposición para hablarles de una canción llamada Respect, o Respeto en español. La icónica canción que Aretha Franklin erige como un poderoso himno de empoderamiento femenino y un grito de lucha por los derechos civiles y de las mujeres. Originalmente escrita e interpretada por Otis Redding, la versión de Franklin transformó la canción en un símbolo de la lucha por la igualdad, infundiéndola con un nuevo significado. Su interpretación con un ritmo vibrante y el inolvidable estribillo de Respect no solo exigía respeto, sino que también celebraba la autonomía y la fortaleza de las mujeres. La versión original de Redding, lanzada en 1965, era un ruego de un hombre a su esposa, pidiendo respeto a cambio de su trabajo y apoyo. Sin embargo, la versión de 1967 de Franklin revirtió completamente esta narrativa, convirtiéndola en una poderosa declaración de empoderamiento femenino y un llamado a la igualdad y al reconocimiento. Franklin afirmaba su derecho al respeto como mujer, no como objeto de deseo o proveedor, sino como persona con sus propias necesidades y derechos. El impacto de Respect fue monumental, trascendiendo el ámbito musical para convertirse en un himno de los movimientos sociales de su época. La canción se entrelazó con el movimiento por los derechos civiles y el feminismo, resonando con las luchas por la igualdad de género y racial. No solo logró un éxito comercial, sino que también dejó un legado duradero como símbolo de resistencia y empoderamiento para generaciones futuras. El canto y la palabra, edición especial.